Yo quería que nos pasara, y tú lo dejaste pasar. No quiero que me perdones y no me pidas perdón. No me niegues que me buscaste. Nada, nada de esto. Cuando viniste y tú no quisiste fallar. Aprendí la diferencia entre el juego y el azar. ¿Quién te mira y quién se entrega? Nada, nada de esto. En el aire y en el barrio, haciendo radio en la 99.7. Che Barracas. Te esperamos el 5 de agosto en el Congreso en la Caravana Verde para el Aborto Legal. Venite con tu bici, tu mascota, tus zapatillas, tu auto o como quieras. Venite a recorrer las 8 postas con 8 razones para que sea ley. Habrá caravana, ferias, radio abierta, serigrafía. Te esperamos 5 de agosto en Congreso a las 11 horas. Será ley. 99.7 FM Che Barracas. Hola, ¿qué tal? Volvimos, queridos vecinos. Espero que les haya gustado la música que le hemos seleccionado. Les quería recordar que estamos en la 99.7 FM Che Barracas. En el aire, nuestro barrio haciendo radio, que estamos en Callasta 3370. Cualquier inquietud, duda, querés un tema o nos querés contar qué pasa en tu manzana, en tu cuadra, bienvenido vas a ser aquí para escribirnos, para contarnos lo que te pasa. Y si no, lo podés hacer por redes sociales, podés escribirnos a nuestro Facebook, Che Barracas, a nuestro Twitter, @chebarracas, a nuestro correo fmchebarracas@gmail.com o a nuestro blog chebarracas.blogspot.com.ar. Tenemos, querido Demian, un montón de, Esto es lo que les decía antes, queridos vecinos. No siempre todas las cosas son lindas, agradables, pero nuestra misión es informar, informar lo que pasa en el barrio, lo que pasa en nuestra capital federal, en fin, en nuestro país. ¿No es así, Demian? Sí, así es, Mabel. En parte, una de las noticias, hubo una conferencia en el Senado que dio un médico que es reconocido, que bueno, dijo una, para mí entender es una burrada. Dijo una frase, dice, tenemos que educar por el amor a los chicos, tienen que entender que profiláctico no protege de nada porque el virus del SIDA atraviesa la porcelana, expresó el médico mientras exhibía un vaso de vidrio. Para mí... Este señor, bueno, algún problema habrá tenido, ¿no? Sí, porque todos sabemos que no es de porcelana, es de látex, y sabemos que además de cubrir el SIDA también cubre de otras enfermedades, que no es verdad lo que dijo. Que el profiláctico es como un método anticonceptivo para evitar además del SIDA contagiarse de otras enfermedades que pueden... En fin, no vamos a entrar en detalles, pero a lo que voy. Este señor tengo entendido que es un gran pediatra. Entonces, en lo suyo, aplausos mil. Ahora, si bueno, siendo que está cercano, queridos vecinos, que está muy cercano el último paso... para ver si el aborto es legal o no. Bueno, yo creo que esto siempre pasa en todas las esferas, en todos los gobiernos, cuando falta poquito para que una ley para, vuelvo a repetir, vecinos, si recién nos sintonizaste, una ley para salvar la salud de las mujeres. Cada una decidirá si se lo hace o no el aborto. No es para que haya más abortos, no es para matar vidas, en fin. Eso lo explico siempre, cada vez que tocamos este tema, porque respetamos tu pensamiento también, vecina. Pero en fin, bueno, faltando poco, volviendo al tema para la ley, se ponen palos sobre las ruedas. Pero aparte de esto, tenemos más noticias y que no son muy agradables, ¿verdad, Demian? Sí, sí, es así. Hoy, si de las 15 horas tenés que andar por Plaza de Mayo o demás, recordá que va a estar cortado. Porque había una movilización de los partidos opositores justamente por el decreto que firmó Macri o va a firmar. Ajá. Sobre que las Fuerzas Armadas salgan a hacer la fuerza pública, o sea que salgan otra vez el ejército a las calles, ya teniendo una mala experiencia. Obvio, ¿sí? Que la hemos vivido todos. Que el decreto 638 de Macri, que involucra a las Fuerzas Armadas, rompe con un decreto en el 83, ¿sí?, donde dicen que no pueden intervenir en las funciones públicas, en la parte de seguridad. La verdad es lamentable que se vuelva a ver otra vez al ejército en las calles, por más que digan que no pueden actuar o demás. Sabemos que es una situación muy, muy delicada, porque sabemos por el motivo por qué puede llegar a sacar otra vez al ejército a la calle. Esto, querido Demian, queridos compañeros, vecinos, para los que tenemos algún añito como yo, un poquito más que ustedes, lo vivimos. Y sí, como vos bien dijiste, nuestro excelentísimo dice que no van a estar en la calle con armas o con tal, pero nunca se sabe cómo reacciona el espíritu, el sentir de los que son las Fuerzas Armadas, los seres humanos que la componen. Entonces, a mí no me parece prudente lo que está haciendo nuestro presidente, con el acuerdo de su jefe de gobierno, en fin, de todo su séquito. Esperemos no lamentarnos más adelante por esto. Y por eso sí, por más que llueva, querido vecino, vecina, si vos pensás como nosotros y estás de acuerdo que esto está mal, te invitamos, no por un partido político. Podés acercarte acá ya hasta 3370 o al Dari. Hoy vamos a salir, nos vamos a reunir a las, o como nosotros, un montón de gente, no solo movimientos, a expresar su repudio por este tema. Vamos a marchar todos juntos, porque eso es lo importante, vecinos. Si no estamos de acuerdo con algo que hace este gobierno y porque no sabemos si ir solos o acompañados, ¿o qué pasa? Tenemos miedo y nos quedamos encerrados en casa. Es como que esto la política de este gobierno nos va a pasar por arriba, pienso yo. Sí, sí, yo creo que sí. Encima con las mentiras arrancó que no iban a reprimir a nadie las manifestaciones, cosa que terminaron reprimiendo. Ahora también hicieron también el 2x1 a los genocidas. Ahora quieren sacar también a los militares a la calle. El objetivo claro del gobierno creo que ya sabemos cuál es. Yo creo que lo debería poner para no ponerle excusas que es el antiterrorismo y el terrorismo internacional, cuando también está permitiendo que se arme una base del ejército estadounidense en el sur argentino, en la provincia de Neuquén también. En Neuquén. Tengo entendido referente a ese tema que hubo un grupo de gente de Neuquén que expresó su repudio y que no lo acepta. Y eso es la manera, queridos vecinos. Cada uno desde su humilde lugar, estemos en provincia, estemos en capital, nosotros, para bien o para mal, algunos lo votaron, otros no, pero somos los que decidimos quién está ahí. Si bueno, si el 54, 55% de gente se equivocó, hay que esperar, el gobierno tiene que terminar, pero sí podemos elevar nuestra voz, para eso estamos en democracia, diciendo lo que nos parece acorde o no a nuestra vida, ¿verdad? O sea, nunca te calles, porque callado no vas a conseguir nada. Y algo también escuché, no leí por ahí, de que ya están armando el presupuesto del 2019. Bueno, tampoco los quiero asustar, vecinos, pero con unos recortes terribles. Esos recortes que tampoco nos tenemos que olvidar, compañeros y vecinos, que al hacer un arreglo con el fondo, hay montones de cosas que por más que digan que a los más pobres no se los toca, que a los más pobres se los cuida, que ellos no sacan planes sociales, la manera en que vivimos es deplorable. La verdad que sí, porque todo viene en consecuencia por el FMI, en casualidad que vienen los ajustes, ahora viene el ejército a la calle. Así que a las 15 horas, y como dijo Mabel, si pensás como nosotros, acercate, van a estar las abuelas de Plaza de Mayo también. Todos sabemos la lucha de ellas en la época militar. Así que bueno, esperemos que este decreto no salga y que bueno, el ejército se quede donde está y no en las calles. Bueno, esperemos que así sea. Antes de irnos a un temita, quería mandar mis saludos. Sé que me estás escuchando, un gran compañero, Germán de la UGIS, y a los compañeros de Germán también, que son proveedores y amigos nuestros. Porque eso es, aunque una persona trabaje en gobierno de la ciudad, uno tiene que saber llevarse bien con esa persona. Y no todos, porque trabajen en el gobierno, piensan igual que el señor Macri o el señor Larreta. Besos grandes para vos, Germán, para todo tu equipo. ¿Y qué les parece si nos vamos un tema? A ver, metafóricamente, no lo tomen a mal, estuvimos hablando de las Fuerzas Armadas hace un ratito, de lo que va a pasar, y el tema que elegimos es de Charly García, No bombardeé en Buenos Aires. Escuchen, vecinos, y espero que les guste. We'll be right back. Si quieres escuchar a la BBC, aunque quieras que lo hagamos de noche, y si quieres darme un beso alguna vez, es posible que me suba tu coche, pero no bombarde en Buenos Aires. No quiero un mundo que es insano, no tengo que perder la fe. Quiero treparte, pero no pasa nada, ni siquiera puedo comer un bife y sentirme bien. Siguen avanzando, los viejos siguen en TV, los jefes de los chicos toman whisky con los ricos, mientras los obreros hacen masa en la plaza como aquel saber. Como aquel saber. Si quieres escuchar a la BBC, aunque quieras que lo hagamos de noche, y si quieres darle un beso alguna vez, es posible que me suba. Te esperamos el 5 de agosto en el Congreso en la Caravana Verde para el Aborto Legal. Venite con tu bici, tu mascota, tus zapatillas, tu auto o como quieras. Venite a recorrer las 8 postas con 8 razones para que sea ley. Habrá caravana, ferias, radio abierta, serigrafía. Te esperamos 5 de agosto en Congreso a las 11 horas. Será ley. 99.7 FM Che Barracas. Bueno, acá estamos de nuevo con ustedes en la 99.7 FM Che Barracas, en el aire del barrio haciendo radio. Bueno, espero que les haya gustado el tema metafóricamente que elegimos y les contamos algo. Hoy, como todos los 26, creo que nosotros siempre les explicamos que el 26 para nosotros es una fecha no de conmemoración, porque hace 16 años, el 26 de junio, asesinaron a nuestro compañero Darío Santillán por ayudar a Maximiliano Cotecchi, que estaba caído en la estación que en ese momento se llamaba Avellaneda. A raíz de esto y de muchos años de lucha y de no olvidar lo que pasó con nuestros compañeros, ¿qué ocurre? Nosotros vamos a la estación. Llueve, sea verano, invierno, caiga sábado, domingo, y conmemoramos de 12 a 1 el asesinato del compañero y Maximiliano Cotecchi. Quería recordárselos, o sea, hoy después del programa, como todos los 26, estaremos ahí recordando a nuestros compañeros. ¿No es así, Demián? Así es, Mabel. Fue una... un hecho lamentable que por una represión mueran dos compañeros, son dos personas, dos seres humanos, como hubo también otros heridos más, tengo entendido. Obvio, creo que fue, sí, si mal no recuerdo, bajo el gobierno de Duhalde. Para el que no estaba en ese momento en el movimiento, o el que no estuvo en el lugar donde pasó, toda la vida los medios de televisión fueron adversos a contar la realidad de lo que pasa en el país, sea el gobierno que fuere, ¿no? Y en ese momento me acuerdo que si vos veías la tele, te decían dos grupos de piqueteros se mataron entre sí. A ver, y por ahí la mamá, la señora que estaba limpiando su casa o batiendo un bizcochuelo, no le estaba prestando atención, creyó esa mentira. Darío tenía toda una vida por delante. Era un chico joven, con un montón de sueños, ideales, y Maximiliano Kotecki también. Y Darío fue a ayudar al compañero de otra organización. Si muchos o muchas de los que están hoy en el gobierno o de distintos gobiernos tendrían los ideales que tuvo Darío, que tuvo Maximiliano, hoy no estaríamos tan mal como estamos. Pero bueno, por eso, como siempre les digo, queridos vecinos, queridos ciudadanos, no se olviden de lo que pasa en nuestro país y luchemos siempre, cada uno con sus ideas, con sus convicciones, del lado que estés, en el movimiento que estés, en el partido político que estés, acá no estamos teniendo en cuenta para que vengas para nuestro lado. Es para que luches por lo que consideres que es justo y no te dejes aplastar, no te dejes poner un pie encima, ¿no es así, Demian? Sí, es así. Aparte, es la única forma que el gobierno nos escuche, saliendo a las calles a protestar o a conmemorar. Como vos dijiste, eran dos chicos que tenían toda una vida por delante. Así que, bueno, a ver, ¿me comentaremos una comunicación telefónica? Creo que tenemos una comunicación telefónica con la compañera Flavia. Hola, Flavia, ¿estás ahí? Hola, buen día, Mabel. Hola, buen día, querida compañera. Perdóname que te molestamos, pero queríamos que a nuestra audiencia, por la FM 99.7, como habrás escuchado, pasan muchas cosas. Pasan muchas cosas en nuestro país, en Capital, pero también pasan en nuestro querido barrio. Y quería que le cuentes un poquito a los vecinos, vecinas, les vamos a recordar a estos vecinos, vecinas, que en breve, calculo que en agosto, no tengo muy bien la fecha en claro, después de muchos años de que no se hacían las elecciones, porque los mandatos duran 3 años y se ha prolongado por mucho más tiempo el de otro vecino, bueno, vuelven las elecciones. Flavia es una compañera que está un poquito en eso y nos va a contar cómo está esto en nuestro barrio. Te escuchamos, Flavia. Bueno, nosotros nos vamos a presentar a elecciones en el barrio porque la verdad que tenemos muchas ganas de hacer cosas en nuestro barrio, por nuestro vecino, por nuestros hijos y por los que vendrán, ¿no? Uh-huh. La verdad que el barrio necesita un montón de cosas, más allá del tema del agua, cloaca, luz, uh-huh. Urbanizar el barrio para tener una vivienda digna también. Y hoy por hoy nos estamos postulando como Lista Azul Roja Negra con otras organizaciones. Conformamos esta lista para poder ganar esta elección, que la verdad que va a estar buena si la ganamos. Hay muchas organizaciones en esta lista. Son organizaciones que vienen luchando en el barrio como nosotros, a pulmón, con todos los vecinos. Venimos laborando hace mucho tiempo. Y la verdad que, bueno, ahora, como vos decías, en 4, ahora en agosto, posiblemente ya hay fecha para las votaciones, agosto o los primeros días de septiembre, así que estamos a la espera de eso para poder presentar y ganar. Ahora tenemos que tener mucha charla con los vecinos, porque la verdad que los vecinos están cansados de mentiras. Es cierto. Vamos a acercarnos al vecino sin ninguna promesa, ni prometerle nada, sino invitarlo a participar con nosotros, a luchar por todas las necesidades que tenemos en el barrio, digamos. Pero al vecino no le vamos a prometer nada. Es más, lo vamos a invitar a luchar al gobierno para conseguir todas las cosas para el barrio, para poder laburarlo y meterle para adelante para que siga el barrio avanzando y que no nos quedemos siempre que cada vez que se corta la luz estamos en la oscuridad, no podemos movilizar a nuestros hijos cuando están enfermos. Así es. El tema del agua, cuando hay en el verano no hay agua, no tenemos agua. El tema de cuando llueve, las inundaciones, el tema de las cloacas que se tapan. Y un montón de situaciones, la abertura de calles, de arreglar las calles, de arreglar las tapas, de poner caños. Cuando un vecino viene y nos plantea una situación, nosotros como pues tenemos cuadrilla de construcción, uh-huh. Vamos y le damos una mano al vecino, que nos parece que está bueno a cambio de nada, porque la idea nuestra es hacer cosas por el barrio y luchar por el barrio. Me bueno, parece, así es, me parece perfecto la posición que tenemos nosotros con otras organizaciones afines como Frente de luchar por el barrio, porque no es por criticar ni hablar de nadie, pero hace muchos años que hay una serie, como vos bien dijiste, de irregularidades, y esperemos que cuando sea la votación podamos aportar nuestro granito de arena en conjunto con las otras organizaciones para el bien común de cada uno de nuestros vecinos, de cada uno, como vos bien decís, de nuestros hijos, de nuestros familiares. Porque, perdón, pero siempre me acuerdo lo que pasó hace meses con una compañera, aunque no era, creo, de nuestro movimiento, pero que murió electrocutada en un pasillo por querer correr unos cables. En fin, hay un montón de cosas que no deberían estar pasando y que pasan. Yo no sé si esto, querida Flavia, es afín. El barrio va mal como va el gobierno, pero bueno, yo creo que tenemos que pensar, así como le digo al vecino, que pensemos bien lo que vamos a hacer como ciudadanos para el 2019. Ahora le digo a mis vecinos del barrio, de la 21-24, que pensemos bien, no hablo por algo personal de nuestra lista, sino en general que pensemos bien si fuimos sensados, ¿dónde vamos a poner el voto? ¿No es así, Flavia? Tal cual es así, por eso hay que conversar mucho con los vecinos, hablarles de qué se trata nuestra lista, cómo lo vamos a manejar, porque eso es lo importante. Y no así es con mentiras, porque nosotros con mentiras no vamos a ir al vecino. No, obvio. La verdad que no, y no ayuda tampoco. Por eso está bueno acercarse al vecino y tratar de explicarle lo que hacemos como movimiento, como organización y como lista, y como hay otras organizaciones en nuestra lista, digamos, en esta lista que es Azul Roja y Negra. Bueno, a la espera de la elección y tenemos mucha esperanza que vamos a ganar. Bueno, sí, tenemos que tener mucha fe. El apoyo de todos los vecinos y de todos nuestros compañeros y compañeras, también que tramitan a los vecinos, a sus parientes y eso, de la lista nuestra. Cómo nos vamos a manejar, cómo vamos a participar en la Junta Vecinal y qué es lo que tenemos muchas ganas de hacer junto con los vecinos, que eso es re importante, porque si no tiene participación el vecino no funciona tampoco esto. Sí, y yo me acuerdo, ¿sabés qué me acuerdo, Flavia, durante la gestión que se está terminando? Espero que eso se pueda lograr. ¿Te acordás que nunca fueron abiertas las secciones al barrio? Te estoy hablando cuando se juntaba la Junta. Bueno, hay una serie de irregularidades que esperemos que sean distintas, y todo depende de cada uno de nosotros, porque si los vecinos... Sí, todo depende de eso y que cumplamos todo lo que decimos, ¿no? Por eso obvio, no vamos obvio. A prometer, sino vamos a decir, vamos a invitar al vecino que participe también y con la voz de ellos luchar por todo lo que necesitamos en el barrio. Así de es. Eso se trata. Así es, querida Flavia. Te voy a pasar, bueno, no te voy a molestar más tu tiempo con esto de la lista, mi vida, pero el compañero... Hola, no se escucha. No te voy a molestar más en este momento hablando de la lista, pero el compañero Demián, acá que está conmigo en el aire, tiene una pequeña pregunta para hacerte. Flavi, muchas gracias desde ya por tu tiempo. Gracias. Hola, Flavia, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Flavián? ¿Cómo va, Flavia? ¿Nos podías comentar un poquito de las movilizaciones que va a haber hoy? Hoy va a haber una movilización con los compañeros que trabajan en los campos con el tema de la verdura sin químico. Se fueron unas par de comisiones y la verdad que de todos lados van a venir para apoyar eso, por la situación que están viviendo ellos también, como todos, ¿no? Estamos viviendo situaciones que están pasando en el país con el tema de la inflación y de los despidos y un montón de cosas, de las compras de las verduras de ellos, por ejemplo, que tienen que estar regalando ahora porque no le dan los precios. Y hay unos par de compañeros nuestros que van a estar ahí y de todos lados van a ir. Y hoy, como es el día 26, como todos los 26, todos los meses, vamos a cortar ahí la estación Darío Maxi, y vamos a estar presentes ahí también, que es re importante, que se siga viendo, que seguimos luchando, que se siga haciendo justicia por nuestros compañeros asesinados. Hay muchos que todavía no están detenidos y seguimos pidiendo esta justicia. Hoy por hoy todos los 26 ahí. Ese es el corte, es al mediodía. A la tarde de 15 horas vamos a estar todos luchando y va a haber muchas organizaciones, mucha gente, para que no haya milicos en la calle como los quieren poner hoy en día, como pasó en la época de la dictadura. Hubo muchos desaparecidos, muchas muertes, mucha gente, muchas vecinas y gente que estaban embarazadas que hicieron desaparecer sus hijos. La verdad que eso es un horror, porque si llegan a poner el milico en la calle, uno no va a poder estar tranquilo, porque van a pasar todas estas cosas, como hubo tortura, muerte, desaparición, hubieron un montón de cosas que fueron horribles en esa época. Nosotros no queremos que vuelva a pasar eso, por eso hoy invitamos a todos, las vecinas y vecinos, a nuestros compañeros, a salir a la calle a luchar en contra de eso, porque no queremos milicos en la calle. Esas son todas las movidas que va a haber hoy, y son muy importantes. Sí, la verdad que sí, era bueno que participen, así que te vamos dejando tranquila, Flavia, para que te puedas preparar y organizar. Muchas gracias por la entrevista. Bueno, un beso, gracias. Otros, nos estamos viendo. Adiós, Flavi. Chao. Bueno, como verán, nuestra compañera y una de las integrantes de nuestra lista Azul, Roja y Negra, Flavia Romero, nos ha explicado tranquilamente todo más o menos los eventos que tenemos hoy. ¿Qué les parece, queridos compañeros, queridos vecinos, si nos vamos a un tema clásico? Bueno, yo me remonto a mi juventud, yo era más joven en esa época, pero no cantado por León Gieco, sino cantado por Luciano Pereyra, Solo le pido a Dios. Marchar a vivir una cultura diferente. Te esperamos el 5 de agosto en el Congreso en la Caravana Verde para el Aborto Legal. Venite con tu bici, tu mascota, tus zapatillas, tu auto o como quieras. Venite a recorrer las 8 postas con 8 razones para que sea ley. Habrá caravana, ferias, radio abierta, serigrafía. Te esperamos 5 de agosto en Congreso a las 11 horas. Será ley. 99.7 FM Chevarras. En el aire y en el barrio, haciendo radio en la 99.7. Che Barracas. Te esperamos el 5 de agosto en el Congreso en la Caravana Verde. Estamos acá al aire de nuevo con ustedes. Espero que hayan disfrutado de la versión de Luciano Pereyra con Solo le pido a Dios. En realidad es una letra que está vigente, pasan los años y lo que dice es vigente. Bueno, les recordamos que estamos en la 99.7 FM Chevarracas, en movimiento, nuestro programa, en el aire, el barrio haciendo radio, que te podés comunicar al 4301-9917. O venir si tenés una inquietud o nos querés contar algo que pasa en tu manzana o en tu cuadra. Acá ya está 3370. Y que si no, también tenemos otros medios de comunicación, las redes virtuales. ¿No es así, Demian? Sí, Mabel, así es. Nos podés escribir por Facebook en Chevarracas, Twitter arroba Chevarracas, por nuestro correo fmchevarracas@gmail.com. por nuestro blog chevarracas.blogspot.com.ar, o nos podés llamar al 4301-9917 o acercarte personalmente a calle Está 3370, Casa Popular, Manzana 24, Casa 98, Uno en Club del Dari, Manzana 10, Casa 60, con una temperatura de 11 grados. Vamos con Denis, que nos va a hablar sobre un tema importante que está pasando en el barrio. Sí. Ayer nos habíamos quedado, arrancó esto desde anteayer, nos habíamos quedado sin luz en varias manzanas y nada, gracias a una de las compañeras que me había pasado el número de UGIS para hacer el llamado, hice el reclamo antes de ir del local, pasaron como 2 horas, volví de vuelta con la llamada y nada, a los media hora ya tuvimos luz, así que gracias a la referente gente. Denis, a eso que contás, viste, sí, que ayer vos no tenías luz. Sí. Ayer, vecinos, vecinas, Denis, a las 8 de la noche, Manzana 1, Casa 11, sí, sin luz. O sea, no sé si eso... Sí, había varias manzanas, Manzana 11, 12, 10... O sea, lo que no entendemos bien, ¿no? Digo yo como vecino, siendo... que fuimos a hacer los reclamos pertinentes a la gente de Desur. Según la gente de Desur, está trabajando. Claro. En menos de 2 meses se termina el cableado interno y los arreglos de los paneles. ¿Y por qué nos siguen, yo pregunto, vecinos, nos sigue pasando en distintas manzanas? Que en momentos de mucho frío, cuando más necesitamos una estufa o algo para nuestros hijos o para nuestros abuelos, nos pasa eso. ¿Por qué? Claro, sí. Les habíamos hecho para ver si se podía solucionar lo antes posible, porque ya más de 24 horas sin luz es como que más los chicos, la gente mayor y nada, las cosas, los alimentos que tenemos en las heladeras y eso se descomponen. Y nada, ahora justamente estamos viendo si nos podemos comunicar con una de la gente. No sé si con el Sur o otra gente más de UGIS. Sí, como una de las problemáticas que también ya estábamos hablando y en otras entrevistas, hay gente que está sin luz, que obviamente no tiene para hacerse algo caliente, un té, un mate, porque no todos tienen garrafa o gas. Entonces hay gente que es electrodependiente, entonces esperemos que se pueda solucionar y que hagan parches sobre parches y que te dan media hora de luz y después estás más de un día sin luz. Esperemos que puedan dar una solución también a eso. Está muy bueno también lo de las obras, que se pudo lograr que comenzaran de nuevo. y bueno, también estamos, nos llamaron recién quejándose porque, con justa razón, por el tema que las calles que no arreglan Osvaldo Cruz y Padre Daniel de la Sierra, es una desidia total, hacen una cosa y descuidan otra, de vez de hacer algo más prolijo, porque también hay gente mayor que camina y bueno, con las calles no bien arregladas se producen accidentes, como que se caen, hay señoras que a veces sufren fracturas por estas caídas, ¿no? Es así, queridos vecinos, es un poco más de lo mismo, un poco más de lo mismo de lo que estamos hablando. No puede ser que tenemos que ir al de sur o ir a la comisión tal o ir a tal lugar. Está bien, es nuestro barrio, pero entiendan lo que digo, vecinos, nos tienen olvidados. Por eso va a seguir dependiendo por un tiempo de nosotros hasta que estén las elecciones barriales, por lo menos que es lo más cercano, en preocuparnos, en no pensar individualmente, sino pensar que somos un gran barrio, una gran familia, y que, como dice Martín Fierro, y es verdad, si entre nosotros peleamos, nos devoran los de afuera. Entonces, por eso les digo, queridos vecinos, unámonos, de distintas ideologías políticas, de distintos extractos sociales, distintos poderes adquisitivos, pero unámonos para que nuestro barrio, nuestro amada 2124, funcione mejor. ¿No te parece, Demián? Sí, esperemos que se pueda solucionar y basta de que hagan oídos sordos, que hagan una cosa y lo dejen sin terminar o así nomás. Porque es cierto, no se puede a veces transitar. Yo a veces paso y es increíble lo deplorable que están las situaciones en las calles, que están sin arreglar, llenas de barro, que no se puede transitar. Uh-huh. El tema de la luz también es otra problemática más, que la verdad no se hacen cargo. Es increíble que habiendo una única empresa en el país que nos brinda energía, de sur, no nos dé un servicio como corresponde. Y no solo eso, sino que no se hacen cargo. Así que agradecemos al vecino y al oyente que llamó para comunicarse y contar. Eso es. Hay un pasillo, no me acuerdo si era la manzana 5, pero es, no es gracioso. ¿Saben cómo la llaman? La Venecia. Entonces, perdón, vecinos, ¿cómo? Saben que la Venecia es el lugar donde están las canoas y todo en Italia. ¿Cómo? Y esto le estoy contando, ya la llamaban así hace 4 o 5 años. No podemos seguir viviendo de esta manera, porque no tenemos que conformarnos con decir, bueno, total, en mi manzana no pasa. Y ahí está. Tenemos que dejar un poquito, vecino, vecina, mamá, papá, abuela, abuelo, el individualismo de lado y apuntar todos para el mismo lado. O sea, porque esto va a ser en pos de nuestro barrio, las mejoras que sean en cualquier área, ¿verdad? Sí, verdad. Bueno, como dije, esperemos que aparezcan, agarren las calles como corresponden de una vez, para que, bueno, nadie se tropiece, no se inunden, y que, bueno, con el tema de la luz, los vecinos puedan hacerse un mate cocido. Obvio. La gente que compró comida y se quedó sin luz hace una semana, que lamentablemente no tiene para calentar o enfriar, que tuvo que tirar la comida lamentablemente porque se le pudrió. Es una situación lamentable. Ya a mí también me había pasado una vez que tuve, claro, casi un mes sin luz. Pierde la cadena de frío la cosa. Y con lo que sale hoy, querido Demian, tirar, no sé, 1 kilo de milanesa, 1 kilo de carne picada, un yogur, una leche. Encima con lo caro que está, nosotros hemos hecho la compra para todo el mes y el otro día nos cortaron la luz y tuvimos un mes sin luz porque de sur no se hacía cargo. Decía que mandaban a la cuadrilla y nunca la mandaban. Ponían la excusa de que lo habíamos sacado a los piedrazos, cuando nada que ver, no fue nunca así. Y tuvimos que tirar casi toda la heladera porque tuvimos que tirar carne, milanesa. Entonces es lamentable y deplorable que, siendo la única empresa que no te da la posibilidad de cambiarte como se cambia de compañía de celular, se abusen de eso para no hacerse cargo, hacerse cargo. Obvio. Y encima cobrarte tarifas altísimas y no te dan un servicio como corresponde. Así, bueno, vamos, ¿te parece que sigamos con un tema musical? Vamos a un tema, sí. El tema que vamos a pasar ahora es, no tengo registro de quién es el cantante o la cantante, pero el tema se llama El viento todo lo empuja. Perdón, hubo un error, un cambio no. de último momento. Ah, perdón. Chicos. Ahora se viene el tema de Gustavo Cerati, Prófugos. Perdón, ¿ves? Estaba confundida yo. Perdonen, vecinos, fue mi error. En el aire y en el barrio, haciendo radio en la 99.7. Che Barracas. Te esperamos el 5 de agosto en el Congreso en la Caravana Verde para el Aborto Legal. Venite con tu bici, tu mascota, tus zapatillas, tu auto o como quieras. Venite a recorrer las 8 postas con 8 razones para que sea ley. Habrá caravana, ferias, radio abierta, serigrafía. Te esperamos 5 de agosto en Congreso a las 11 horas. Será ley. 99.7 FM, Che Barracas. Somos como ¿Querés informarte más de todo lo que hacemos? Seguinos en Facebook Che Barracas o en Twitter @ Che Barracas. La radio del barrio Che Barracas, FM 99.7. Todos los días de 10 a 11 en movimiento. La voz de aquellos y aquellas que quieren ser escuchados y escuchadas. Bueno, volvimos. Hemos vuelto, espero que hayan disfrutado, queridos vecinas, vecinas, vecinos, compañeros de este programa. Estamos en la 99.7 FM Che Barracas, en movimiento. Y por mi parte, Mabel se despide de ustedes hasta mañana diciendo lo de siempre, que todo tiene un final, que todo termina, pero mañana vuelve a comenzar cuando nuestras voces estén en el aire. Chau vecinos, chau compañeros. Nos vemos, Mabel, así que como el oyente anterior se comunicó al 4301-9917. Nos pueden escribir también por Facebook en Che Barracas, nos pueden escribirnos por Twitter en @ Che Barracas, nuestro correo electrónico afmchebarracas@gmail.com, en nuestro blog chebarracas.blogspot.com.ar. Y Denis, ¿no podés comentar a dónde se puede acercar la gente personalmente? Sí, claro que sí. Se pueden acercar en Callasta 3370, en la Casa Popular Manzana 24, Casa 98 y el Club Popular El Dari, que es la Manzana 10, Casa 60. Y bueno, nuevamente nos vemos hasta mañana a todos. Llegando al fin, nos despedimos con un tema que nos pidió nuestra compañera Nati, que está enferma, está mal de la garganta. Aprovechamos para mandarle un saludo y que se mejore pronto. Saludos, Nati, re besos. Así que vamos con el tema que pediste, Nati, con El viento que todo empuja, de La Renga. La reja.